La noche va preparando un amanecer distinto. Estrellas Insurrectas, panorama político semanal de América Latina. Todos los viernes de 22 a 23:30. Nacional Rosario. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tempranito, hoy es una de las noches que más temprano empezamos. 10:22, 4 minutos, comenzamos con Estrellas Insurrectas aquí en Radio Nacional, la radio pública. O había poca noticia o se hizo a tiempo. El noticiero, digo, por el horario. Sí. A lo mejor eran pocas las noticias, ¿viste? Bien. Puede ser. Aunque hay muchas de la semana. Buenas noches, Beto, ¿cómo estás? Bien. Buenas noches a todos los oyentes, todos los compañeros. Lisandro, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Champa. Buenas noches, sí. ¿Qué tal? Javi. Hola. Bueno. Esta semana tiene dos, por lo menos dos momentos muy importantes, que creo que hoy vamos a abordarlos en el programa. El 5 de noviembre se cumplieron 8 años de la derrota del ALCA en la Cumbre de las Américas que se realizó en Mar del Plata. El no al ALCA. No al ALCA. Recordemos que esa fecha había sido ya acordada por en la ejecución por De la Rúa, donde acordaba absolutamente la entrega de la soberanía, no solamente de Argentina, sino incidiendo en lo que iba a ser la anexión de todos los países de América Latina y el Caribe a los designios americanos, del imperio norteamericano. Exactamente, porque lo que proponían ellos era un acuerdo libre sin dar nada a cambio. Esa era la propuesta. Y aparte con el tema de la justicia, de todo lo legal, la modificación de las constituciones que profundice lo que fue el consenso de Washington. Bueno, absolutamente era la anexión de todos nuestros países a Estados Unidos, por lo que no se sentiría tan solo Puerto Rico siendo esa categoría, claro, de Estado Libre Asociado. Seríamos todos Estado Libre Asociados. Claro. Y también tenemos, para recordar, el 7 de noviembre se cumplieron 96 años de la Revolución de Octubre. Y hacemos referencia a estos dos momentos tan importantes, porque el 7 de noviembre es el triunfo, la primera revolución triunfante de carácter de construcción del socialismo como transición hacia el comunismo en Rusia, con el liderazgo de Lenin. Momento que indudablemente marcó un cambio importantísimo en la historia de la humanidad. A partir de allí comienzan a independizarse los países africanos. Claro. Pensemos que la incidencia que tuvo esa revolución para lograr la independencia de las colonias europeas en África, también en Asia, y también ayudó a los procesos populares de transformaciones profundas en todo el continente, inclusive en Estados Unidos mismo. Ajá, ahora, lo que yo quería reflexionar era sobre una crítica profunda y terminal, digamos, porque en particularmente de eso no tengo duda, al determinismo, el determinismo histórico, que hace que los pueblos y los sujetos digan que las cosas ya están determinadas, que vienen, como quien dice, caen por su propio peso, ¿no? Esa revolución triunfante no hizo que cayera por su propio peso el capitalismo y que triunfaran los pueblos con la creación genuina e histórica, como proponía Mariátegui, sino que todo lo contrario. Eso marcó las deformaciones más profundas de los movimientos populares, esperando que las cosas acontecieran producto de las etapas que la burguesía o los sectores de dominación colonial o imperial o como quieras, iban a llegar a un agotamiento tal y por lo tanto a partir de ahí eso tan perverso se transformaba por agotamiento en algo nuevo. No ocurrió así. No ocurrió así. Por otra parte, y para hablar del tema del rol de los medios de comunicación, podemos decir claramente que durante todos estos años nosotros no fuimos tan conscientes de la acción de la propaganda estadounidense, que remarcaba y ponía mucho énfasis en los aspectos negativos que tenía la Revolución de Octubre. Y sin embargo eran mucho más los aspectos positivos que los negativos. Claro, nosotros conocíamos uno solo, claro, en realidad. Y por otra parte, nunca se conocieron los aspectos negativos de el modo de vida americano. Exactamente. Como ellos le llaman. Pero ahora que tenemos todos los argentinos esta posibilidad de empezar a entender otra visión, sobre el rol de los medios y la propaganda, llevando eso a esos tiempos, vemos que la Guerra Fría significó también un desgaste en la información y en la propaganda, el rol de los medios. Pero volviendo a la crítica al determinismo, también el 5 de noviembre se derrotó el ALCA, lo que no quiere decir que eso ya esté determinado, que a partir de ahí, esto que estamos viviendo, este crecimiento de las fuerzas populares en América Latina, este cambio que permite soñar con un mundo mejor, esté determinado que va a ser así. Porque se trata de construir permanentemente y mejorar estos instrumentos que nos permiten generar mejores condiciones de vida, expectativa y pensar en formas postcapitalistas, porque hay que hablar claramente, no sé cómo se denominará, pero sí que son postcapitalismo, el capitalismo hay que dejarlo atrás. No está determinado que en América Latina la unidad, la integración vaya a tener el carácter emancipador y hacia la segunda y definitiva independencia. Hay muchas voluntades, muchos pensamientos, muchas propuestas políticas que sí, pero también están los que no, claro, los que no quieren. Y ahí está el imperio comandando ese lote. La Alianza del Pacífico. Ya es una contraposición. Una contraposición. Argentina pidió ingresar, por ejemplo, a Petrocaribe. Ajá. Pero también lo pide Chile y Colombia, que están en la Alianza Pacífico. ¿Será para alentarlo o será para poner piedras en la rueda? Por lo tanto, vuelvo a que el determinismo es un problema serio que hay que abandonar y hay que pensar en la construcción de la fuerza transformadora propia. Y no conformarnos con que esto es lo posible porque el otro puede ser peor. Sabemos que puede ser peor, pero para que no avance lo peor tenemos que ir siempre hacia lo mejor, siempre hacia lo necesario. No caer en determinismo ni en posibilismo, que también tenemos, al que algunos llaman el padre de la democracia. Yo diría el padre de la democracia es el pueblo. Porque fueron los pueblos los que dejaron los muertos, fueron los pueblos los que lucharon, fueron los pueblos que, claro, salieron a la calle. Sí, que es la primera cabeza, sin ninguna Entonces, duda. Claro. Haber ganado una elección no significa ser el padre de la democracia. Y me estoy refiriendo a quien sí es el padre del posibilismo en la Argentina de la segunda época, sí, don Raúl Ricardo Alfonsín, porque dijo esto no es posible, porque si no, esto no, bueno, y así conocemos ya la historia. Son formas de que estamos proponiendo, porque en realidad tenemos un compromiso desde Estrellas Insurrectas con un mundo mejor. El determinismo a un costado, el posibilismo también, son cadenas que nos atan a no despegar y no pensar en formas posteriores a las que ha generado el capitalismo para la humanidad. Y lo otro, a no comer vidrio, y ojo con los medios, que siempre te hacen resaltar de los procesos de transformación los aspectos negativos, claro, para que sean tan grandes en la propaganda que vos ni siquiera conozcas cuáles son o no te des cuenta hacia dónde estás transitando, ¿no? Ese es lo que queremos plantear hoy, y vamos a analizar con nuestros columnistas estos momentos de integración de América Latina, de lo que ha significado la derrota del ALCA, lo que significó la revolución de octubre, que dice octubre porque el calendario que utilizaban los rusos era el gregoriano, claro, y en el calendario gregoriano noviembre entraba en octubre para los rusos, es así, por eso se conoce como la revolución de octubre. Champa, hay cosas interesantes sobre la paz en Colombia, uh-huh, los diálogos de paz que están teniendo lugar en Cuba, que también eso, para tenerlos en... Eso lo vamos a ver con algunos momentos en que vamos a informar la situación actual en América Latina. Pero lo esencial, hoy no estaríamos hablando de paz, hoy no estaríamos hablando de paz en Colombia, no estaríamos hablando de ALCA, no estaríamos hablando de CELAC, si no hubiese ocurrido el 5 de noviembre del 2005, el entierro del ALCA en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata. Y tuvo tres actores fundamentales. Uno intelectual, otro organizativo y otro que lo ejecutó. Intelectual, Fidel Castro Ruz. Organizador, Hugo Chávez Frías. Y ejecutándolo aquí, Néstor Kirchner. Estrujarte, romperte, morderte, odiarte, el hígado, comerte, sacarte los ojos, mancharte de rojo, abrirte las tripas, a los jack de ripa. Tengo ganas de degollarte con lo que escribo, usando los peores adjetivos para describir el encabronamiento que siento. A ti te voy a sacar de tu asiento, de tu sitio, de tu silla, con mi propia boquilla, voy a arrancarte las rodillas. Desde las Antillas pa' todas las pandillas visitantes, sacándome palabras con la pista. Respeto a Nicaragua y a la lucha sandinista. Ya yo me tragué 5 hojas de coca que me tienen botando espuma por la boca. Estoy de que si se bocan y me tocan, pongo a cualquiera a bailar la vida loca. Me vivo la película, aunque sea ridícula. Rápido me pongo bruto como cavernícola y no pienso. El cerebro me falla y me voy en el viaje hasta el Himalaya. Si le llega a la raya, te quemo en el Masaya. Y si quiera lo macho, te quemo en el Mombacho. ¿Y qué queda? Tu cuerpo picadito en Picacho. Pinches, culeros, gringos, gabachos. Pausa, yo soy un rebelde con causa. Soy un guerrillero de la tierra, nacido y criado en la sierra, entre la maleza, por la cordillera de la guerra. Llévale aquí a mi guarida. Aunque el mundo aquí es pura vida, pero si tú atentas en contra de mi vida, quizá una bomba suicida haga el trabajo. Yo no necesito herramientas, lo mío es la mano. Yo te mato a los artesanos, a mano pelada me chupo a cualquier gusano, mientras me fumo un habano cubano, quiero partirte los dedos de las manos. Seguinos en Facebook, Estrellas Insurrectas. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. 22:17 minutos. Continuamos con Estrellas Insurrectas. Llegamos a esta semana que decíamos los temas importantes, las fechas importantes que marcan hechos que trascienden la vida de los pueblos. El 7 de octubre, el 7 de noviembre, confundido con la Revolución de Octubre, y el 5 de noviembre, la derrota del ALCA. Estamos en contacto con Atilio Borón. Atilio, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Atilio? Muy bien, Atilio. Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos reflexionando recién al comienzo del programa sobre la importancia que tiene conmemorar este momento que ocurrió en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata en el 2005 y que nos permite hoy las perspectivas de una América Latina camino a una integración que nos permita superar las formas capitalistas de organización política, social y económica. Sí, la verdad que sí, es difícil subestimar la importancia de un hecho como ese, ¿no? En general, ha habido una actitud un poquito así como negadora, ¿no? De decir, bueno, en el fondo no fue nada especial, sí, fue un acto burocrático, pero como vos decís, abrió la puerta para procesos mucho más importantes, ¿no es cierto?, de lo que se suponía a partir de una simple reunión, ¿verdad? Sí. Se conforma un espacio sudamericano, que es muy importante, se facilitó el triunfo de las elecciones de Evo Morales al mes siguiente nomás, sí, ¿no? Una vez que terminó la cumbre esa del ALCA, que fue derrotada, pero un mes más tarde Morales era elegido presidente. Menos un año después pasaba lo mismo con Rafael Correa. O sea que me parece que hubo una serie de repercusiones, y bueno, y todo lo que vino luego como modificación del cuadro sociopolítico latinoamericano, ¿verdad? Sí, realmente. Se habla de el acuerdo, Atilio, mucho más que, o inclusive como un eje fundamental de ese no al ALCA, el acuerdo tan importante entre Lula, justo recién estábamos recordándolo, y Néstor Kirchner, ese el hecho de romper con esa bilateralidad, de no ser simplemente exportadores e importadores, sí, sino de empezar a ser socios. Sí, no, a mí me parece que realmente la intervención, primero la intervención de Néstor cuando se abre la conferencia, ¿no?, que dice tajantemente que no se va a admitir la incorporación de un tema como el que se traía bajo la manga Bush, y que Bush no lo presentó, lo presentó el canadiense con el respaldo, perdón, de los sí, gobiernos de Panamá y de México, ¿no? Eso fue muy importante. Y luego Lula, que insistió muy fuertemente en que la idea del ALCA no era aceptable para los países de América Latina, porque en realidad en estos países se tropezaba con el proteccionismo rígido de los Estados Unidos, y que no tenía ningún sentido una política de apertura cuando Estados Unidos estaba practicando una política proteccionista muy fuerte. Y luego el toque de gracia, digamos, la puntilla final, la proporcionó Hugo Chávez con un encendido discurso que terminó por, bueno, demostrar de que no había acuerdo posible, o sea, porque lo que se jugaba en la cumbre era lograr una unanimidad de los países de la región para impulsar el ALCA, y estos tres rompieron la unanimidad y por lo tanto el ALCA no pudo consagrarse, así que fue realmente una victoria importantísima, además porque el ALCA era el proyecto, ¿no es cierto?, más importante que Estados Unidos había elaborado para el siglo XXI en América Latina, sí, de lejos. Era el gran proyecto, claro, porque integraba, unificaba, coherentizaba las políticas neoliberales. En cambio, ahora lo que tienen es un retazo, una colcha de retazos, en donde tienen un ALCA chico con Chile, otro ALCA con Perú, otro con Colombia, claro, sí, pero de difícil combinación y coordinación. Pequeños, ¿no?, ALCA, seguro. Pero no es equivocado pensar, digamos, que no hubiese seguido el Mercosur, ni hubiera existido la UNASUR. No, el Mercosur lo limpiaba. Lo limpiaba. Y la UNASUR no hubiese directamente nacido. No nacía. La UNASUR no nacía y el Mercosur lo liquidaban. Así que la verdad que, a mi manera de ver, es importantísimo eso que ha pasado, y hay que tomar nota y, bueno, y agradecer que, bueno, estos grandes líderes tuvieron la entereza, la fuerza, la clarividencia de oponerse a estos designios, ¿no? Ahora, Atilio, hay un tema que nosotros en el comienzo del programa también analizamos y que es preocupante. La izquierda revolucionaria ha tenido durante muchos años una visión de los hechos cargada de determinismo. Y la socialdemocracia, o la derecha, ha incorporado fuertemente el tema del posibilismo. Dos elementos importantes a tener en cuenta al momento de analizar las construcciones populares, revolucionarias, de integración, de antiimperialismo. Y en este escenario que se plantea ahora en América Latina, donde las coyunturas electorales pueden modificar indudablemente estos proyectos, ¿cómo ves este proceso en América Latina? Tenemos elecciones en Chile, elecciones en Honduras, elecciones municipales en Venezuela. Luego el año próximo tenemos Bolivia. Sí. Mira, yo creo que hay un tema, ¿no es cierto? A mí lo que me produce mucha preocupación de la llamada izquierda revolucionaria en América Latina, que es una izquierda que no es antiimperialista. O sea, es una izquierda que subestima por completo la problemática del imperialismo como elemento determinante de las posibilidades de desarrollo democrático de nuestros países. Y entonces, en función de eso, tenés vos que en países como Venezuela, por ejemplo, la izquierda más radical actúa permanentemente en contra de Hugo Chávez. Y la izquierda más radical está haciendo exactamente lo mismo en Ecuador. O sea que realmente uno me parece que tiene que empezar a pensar de que realmente esos sectores de izquierda no tienen una visión clara de lo que es el escenario internacional y de las enormes dificultades que para el escenario internacional implica hacer frente a los desafíos que propone el imperio con su alianza del Pacífico, con sus políticas de tratado de libre comercio, todo aquello, ¿verdad? Claro, es casi sí. Un sinónimo debería ser, Atilio, no sé si pensás igual, esas fuerzas de izquierda y el antiimperialismo deberían ser casi sinónimos para los tiempos que corren. Mirá, son sinónimos. Yo creo que realmente una izquierda que no es antiimperialista o que se desentiende del tema del imperialismo, como vemos lamentablemente en algunas expresiones de la izquierda más dogmática acá en la Argentina, ¿no es cierto? Que hacen una especie de competencia para ver quién es más antichavista, más anti-Evo, más anti-Rafael Correa y también, por extensión, más anticristina. O sea, hay una increíble, para mi manera de ver, una increíble incomprensión de que aún un planteo socialista medianamente moderado, no digamos ya revolucionario, tropiece inevitablemente con la reacción del imperialismo, y esta gente como que no entiende ese tema, y por lo tanto el revolucionarismo que plantea es un revolucionarismo totalmente abstracto, inconsecuente, porque la revolución es el aquí ahora, y el aquí ahora de América Latina está asignado por la presencia del imperialismo. Eso es insoslayable, digamos. ¿Qué más hace falta ver? Ya sabés que te espían, ya sabés que tenés monitoreo satelital de toda la región, ya sabés que tenés 76 bases militares, digamos. Entonces, ¿cómo no incorporar la lucha contra el imperialismo como un elemento central, ¿verdad? De cualquier política de construcción socialista? No basta con decir que quiero el socialismo en Argentina o que hay que expropiar a los explotadores, todo eso. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero el pequeño detalle es que eso lo tengo que hacer y llevar a la práctica en un contexto en donde tengo que luchar contra el sheriff mundial del capitalismo, que es Estados Unidos. Por lo tanto, si eso no lo tengo en la agenda, el resto es puro bla bla. Muy bien, Atilio. Te enviamos un fuerte abrazo y bueno, muchas gracias por acompañarnos los viernes aquí en Estrellas Insurrectas. No, gracias. Y digo, no nos olvidemos que también se cumplieron 96 años de la Revolución Rusa. Exacto, ¿no? Sí. Es otro tema muy, muy importante que también pasa desapercibido, porque realmente si esa revolución no se hubiera producido, más allá de las deformaciones que después tuvo en la época de Stalin, todo lo que vos quieras, pero sin esa revolución, las luchas por la liberación nacional en el tercer mundo, la revolución cubana, el triunfo de Vietnam sobre Estados Unidos. Sí, nada de eso hubiera quedado. La misma supervivencia de la revolución china en los primeros años de la revolución china no se hubiera producido. De manera que es algo que de vuelta es muy polémico dentro de la izquierda, pero yo creo que va a ser bueno que a medida que se aproximen los 100 años de la revolución rusa nos pongamos una agenda de trabajo para explorar este tema. Sin ninguna duda. No nos olvidamos nosotros. Justamente lo utilizamos como apertura en la editorial hoy. No, ya sé que ustedes no se olvidan, pero hay otros que sí. Sin ninguna. No solamente que se olvidan, sino que también son muy influenciados, decíamos, por este juego de propaganda y mediático que hace el imperio, en donde resalta los aspectos que pueden consideran negativo y te bombardean con eso, ocultando todo lo positivo que ha significado y significa la Revolución de Octubre para los pueblos del mundo, ¿no? En fin, ya seguiremos dando batalla, ¿okay? Nos vemos, señor. El próximo viernes, gracias. Un gran abrazo, Atilio. Chao. Bye. Hasta pronto. Ha sido Atilio Borón aquí en Estrellas Insurrectas, también reflexionando sobre estos temas que son, como decíamos, para mantener presente, para analizarlos, de todos los hechos políticos que protagonizan los pueblos, cuando son de carácter antiimperialista, cuando atacan las formas políticas, culturales, sociales y económicas del capitalismo, aparece ese aparato tremendo de propaganda y de las agencias informativas que empiezan a tratar de ocultar por una cortina de humo que vos no ves para allá. Entonces dicen, de acá para allá está el mal, quédate acá. En este lugar. Y bueno, eso tiene su efecto, cumple un efecto realmente adormecedor, de dispersión de el pensamiento. Bien. El pensamiento nacional, el pensamiento popular, el pensamiento revolucionario, el pensamiento progresista. Exacto. ¿No? Bien claro lo decía Atilio ahí, esas fuerzas de izquierdas de Latinoamérica, que hay varias. Justamente él hizo alusión a nuestra, a parte de nuestra izquierda, también habló de la izquierda venezolana, que se resisten a tener como bandera, como núcleo de ataque, ese antiimperialismo que se hace imprescindible, Champa. Sí, hay que luchar contra el dogmatismo. Sí. ¿Eh? No caer en el dogma, no tomar la teoría política como una Biblia, no es una verdad consagrada. Es una herramienta, es un instrumento para mover esto que tenemos aquí arriba. Sí, el dogmatismo no adormece. Te adormece. Entonces, el dogmatismo es el gran mal de los males, porque vos empezás a analizar una realidad desde una fotografía del pasado, no existe actualmente. Como decía Atilio cuando regresó de Cuba, que se proponían, dice, hay que estudiar, hay muy poca gente que estudia el imperialismo, cómo funciona, no se ha dejado de estudiar. No se analiza y ha cambiado, ha cambiado. Ha cambiado y es lo primero que hay que hacer, sí. Entonces, si vos querés transformar algo, lo primero que tenés que hacer es conocerlo. Conocer cómo se... Y cuando lo conoces, vas generando las defensas a eso y vas conociendo cómo trabajar para transformarlo, para derrotarlo y para... No, para transformar, no se puede transformar el capitalismo. No. Eso sería reforma. La reforma, según nuestra modesta opinión, es darle forma a algo que es perverso, que es malo. ¿Qué forma nueva le va a dar? Es una cirugía estética. Claro. Tenemos varias divas que aparecen rozagantes, pero por más que se estiren la piel, algunas de ellas no se pueden reír porque se le salen los zapatos. Claro. De tan estirado que tiene la piel. Pero no cambia, siguen siendo ellas y nacieron hace 80 años, hace 90 años o hace 70. Más que parezcan de 40 o de 60. Claro, ¿no? Entonces, esto no se puede transformar, sigue siendo lo mismo. Aparente, un maquillaje, algo más lindo, pero no se puede reformar lo feo, le da una nueva forma a lo feo. Ahí tenemos que tratar de que nazca, como dice el querido Evo Morales, lo que haga bien, el bien para el pueblo, lo bueno, lo que se necesita. Así de sencillo vivir, lo interpreta, seguro. Vamos entonces al institucional. Vamos al institucional y volvemos. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Seguinos en Facebook, Estrellas Insurrectas. Cinco minutos pasadas las 22, continuamos en Estrellas Insurrectas. Beto Cabrera, vos tenías algunas breves ahí para compartir. Sí, en realidad hay varias cosas, porque ustedes estaban comentando sobre el tema de la derrota del ALCA al Mar del Plata. Sí. Y todo lo que eso significaba y significa, ¿no? Pero es cierto, por ahí los amigos del norte no han querido dar marcha atrás y siguen con el viejo proyecto de poder reflotar una realidad que funcionaba antes, después del triunfo de la Revolución Cubana, donde ellos eran amos y señores. Sí. Y después del 5 de noviembre, después, 8 años después, se constituye lo que ustedes estaban hablando, la Alianza del Pacífico. Y eso encierra también un peligro, digamos, porque está visto que Estados Unidos no quiere perder, ¿no?, todo ese objetivo que se planteaba en Mar del Plata con Bush. Sí. ¿No? De hecho, lo trató de... yo recuerdo en el año 2009, creo que fue, 2010. Sí. Ah, que mi memoria me está fallando. Hubo un momento cuando Bush hace un... Obama hace la gira para lanzar desde Chile, en compañía de Piñera, la Alianza Igualitaria. Y lo hizo en el 2011, concretamente. En el 2011, porque se cumplieron 50 años de la Alianza para el Progreso. Ahí nosotros remarcábamos la crisis del capitalismo, la crisis de Estados Unidos, porque hace 50 años, pretendiendo aislar a Cuba, en Punta del Este, lanza la Alianza para el Progreso con la obsecuencia y la genuflexión de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y caribeños. Exactamente. Ahora, en el 2011 lo hizo en soledad, penosamente, sin los consensos que lograba antes, sin la prepotencia, ¿no?, con Piñera. No obstante, como vos bien decís, sí, no rehúsa distraerse en el patio trasero, como lo consideran. La Alianza Pacífico es específicamente ese intento. Exactamente. Incluso, hay los cuatro países que firmaron la Alianza para el Pacífico. Sí. Chile, Perú, Colombia y... Y se me escapa uno. Pero bueno, ellos no solamente tratan de volver a recuperar eso, sino que ese acuerdo con esos países, acá aparece una nueva figura, ¿no?, que es la Alianza Transpacífico, que serían países que vienen europeos, que se incorporarían a este tratado de la Alianza Pacífico para fortalecer. Sí, inclusive Francia, en el primer tratado pacífico, Francia también apoyó el Colombia pidió ser un miembro, un aliado de Strautan. Exacto. O sea, Australia y Asia, sí, y sin China. Sin China. Pero bueno. Tenemos una comunicación, estamos con Patricio Echegaray. ¿Sí? Patricio, muy buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Tenemos dificultad para escucharte. No tenemos buena comunicación. Lo intentamos nuevamente. Hola. Hola. Sí, ahora te escuchamos mejor, Patricio. Estamos analizando precisamente lo que es este aniversario, que se cumplieron 8 años de la derrota del ALCA, y tenemos también como un hecho que también tomamos, recién estaba hablando con Atilio Borón, sobre recordar el 7 de noviembre, el triunfo de la Revolución de Octubre. Y queríamos pedirte, Patricio, tu reflexión sobre estos momentos, sobre lo que ha significado para los pueblos del mundo la Revolución de Octubre, y lo que es esta perspectiva que abre la derrota del ALCA en una forma de integración de carácter de perspectiva emancipadora y hacia la segunda y definitiva independencia, antiimperialista, y decimos, que también hay intentos, como comentaba aquí recién Beto, de retomar la iniciativa por parte del imperio. Entonces, un poco analizar estos desafíos que tienen los pueblos y los gobiernos latinoamericanos y caribeños. Muy bien. Patricio, te vamos a llamar nuevamente porque tenemos problemas, no te escuchamos muy bien. Tenemos dificultades. Si te llamamos ahora nuevamente, así podemos escuchar tu reflexión. Bien. Bueno, recordamos, Patricio Echegaray está en este momento en San Juan. está presentando junto al embajador de Cuba el libro Fidel, de Fidel, ¿no? ¿No? Sí, de Fidel. ¿Cómo se llama el libro ese? Fidel Castro Ruz. El guerrillero del tiempo. El guerrillero del tiempo, exacto. El libro que hizo Catiusca Blanco, que aquí lo presentamos, claro, también el año pasado, con la presencia de Catiusca. Bueno, están allá y nos parece un tema, y aparte, todo lo que fue la movilización popular de hacia Mar del Plata, claro, tiene una gran participación en este caso Patricio Echegaray como secretario general del Partido Comunista, Hugo Yasky desde la Central de Trabajadores Argentinos, y el otro componente es Luis de Lía, que fueron los que organizaron esa tremenda movilización hacia Mar del Plata, esa tarde lluviosa. Recordamos algunas cosas. Nosotros fuimos a Mar del Plata y fíjate vos lo que es el rol de la prensa. Cómo presentaba a los que íbamos a Mar del Plata como el peligro, los vándalos, los que pueden romper, saquear, cuando no decían nada del gran saqueador de los recursos de la humanidad y de la riqueza de los pueblos que estaba ahí, George Bush. Los peligrosos éramos nosotros. Sí. Cuando volvíamos de Mar del Plata, no podíamos ir a los baños de la estación de servicio, no podíamos comprar bebidas ni alimentos. Las cerraban y estaba la policía. Justamente por esa advertencia que... Claro. Fíjate vos el rol de los medios de comunicación. Tremendo ha sido eso. Lo podemos comentar como un ejemplo claro. Increíble. Patricio, a ver, ¿cómo está la comunicación ahora? ¿Qué tal? Hola, ¿me escuchas? Ahora sí, ahora tenemos buena... Te escuchamos bien, Patricio. Decime. Sí, bueno, retomamos el tema. Una reflexión sobre lo que ha significado para los pueblos de América, lo que es la derrota del ALCA el 5 de noviembre del 2005, un hecho importantísimo para nuestro continente, pero también pretendemos rescatar y te solicitamos este análisis sobre el tremendo impacto que ha tenido para los pueblos en el mundo el 7 de noviembre, que es el triunfo de la Revolución de Octubre. Bueno, arrancamos por ahí. Entonces, efectivamente, dale. La Revolución de Octubre es uno de los grandes acontecimientos de la historia político-social de la humanidad y uno de los principales acontecimientos del siglo XX, que ha sido un siglo plagado de acontecimientos. Sí. La Revolución de Octubre es sobre todo una fuente de enseñanzas permanentes. Yo diría que la primera enseñanza que debemos valorar, rescatar los pueblos latinoamericanos, es que evidentemente se pueden producir en condiciones incluso muy difíciles, como era la de los revolucionarios rusos en 1917, cambios que recuperen el pan, la paz, la tierra para los pueblos y que avancen en un sentido anticapitalista hacia el intento de construcción del socialismo. Eso es una experiencia extraordinaria que nos alienta a todos los pueblos que estamos tratando de construir alternativas no solo antineoliberales, sino que sabemos que para ser coherentes y consecuentes en ese camino debemos proyectarnos en un sentido anticapitalista, postcapitalista más general. Sí. A esa experiencia alienta la Revolución de Octubre. También la Revolución de Octubre es una promotora de una experiencia que tenemos que tener muy en cuenta, que es la de que cualquier proceso político, social, por importante o grande que sea, puede ser revertido. Y eso tiene un valor inconmensurable para el momento actual en que están los pueblos latinoamericanos. Nosotros tenemos grandes pasos hacia adelante. Uno de esos grandes pasos es el ALCA, el ALCA al carajo, por eso cabe en ese memorable, histórico discurso de Mar del Plata, que no hubiese sido posible sin la coordinación de distintos procesos, sin un Néstor Kirchner, sin un Lula, sin un Chávez. Claro. Yo agregaría sin un Correa, sin un Evo, pero también lo pondría allí a Fidel Castro. Sí. Sabemos que estuvo en la concepción del tema que estuvo en la logística del tema, que estuvo en la organización de lo que fue el alza como hecho extraordinario. Sí. Pero, evidentemente, el imperio no quiere permitir, aún en su crisis, pero que tenga crisis no significa que el imperio se haga más benevolente, al contrario, la crisis lo empuja a ser más perverso, más perverso, más agresivo. Y naturalmente está empeñado en mantener como su zona de influencia política, geopolítica, América Latina. Sí. No por casualidad. Primero porque históricamente ellos han privilegiado su territorio, pero después porque América Latina contiene las mayores riquezas del planeta actual, ¿no? La mayor cantidad de agua dulce y potable, la mayor cantidad de minerales estratégicos, la mayor cantidad de petróleo y energía, la mayor cantidad de potencial hidroeléctrico, la mayor cantidad de diversidad biológica, en fin, América Latina es un tesoro que ellos no quieren largar. Por eso, ellos tratan de poner en vigencia en cada uno de nuestros países y en relación al continente en general, el proyecto de la restauración. Sí. Es decir, de la restauración de la década del 90. En ese sentido, están trabajando contra el anti-alta, están trabajando desde la Alianza del Pacífico, creo que ustedes ya comentaron eso, es una alianza con la que tiran ganchos para debilitar el proceso de integración latinoamericana, que es lo que le da fuerza, digamos, a nuestros procesos, y están articulando a las derechas vernáculas. Uh-huh, y están promoviendo procesos similares a los de Venezuela, con sus capriles en cada uno de los países. En nuestro país ya han promovido tienen dos o tres proyectos de capriles, claro, y van a tratar de elegir, coordinar, jerarquizar para el 2015 con la idea de imponer un proceso de retroceso. Y los procesos, como decía, sí, enseña la Revolución Rusa, cualquiera, hasta el más importante, hasta la propia Revolución Rusa, pudo ser revertible. Entonces nosotros tenemos que tener claridad en eso, no menospreciar los planes de la derecha y ver claramente qué necesitan estos procesos. Estos procesos están sujetos a una ley marxista no escrita, yo le llamo la ley de la bicicleta. Si no avanzan, estos procesos se deterioran, se caen. Y para avanzar no es suficiente hablar de un modelo nacional, e incluso, como se hizo, y esto es un avance, el 25 de mayo, por parte del discurso de la presidenta, hablar de un proyecto económico, político y social. Hay que debatir un programa de ese proyecto económico, político y social que ponga nombre y apellido a cuáles son las medidas que necesitamos para pasar de este periodo dominado por la distribución del ingreso, cosa que está muy bien, hacia una distribución de riqueza. Exacto. Requiere una ley impositiva, requiere recuperar toda el área enajenada en la década de los 90 y recuperarla no solo a nivel de empresa del Estado, sino a nivel de empresa pública, es decir, con propiedad del Estado, de los trabajadores y de los usuarios. Y esto hay que hacerlo con las comunicaciones, con los transportes, con los ferrocarriles entre ellos, con la minería, lo que exige una reforma constitucional para recuperar el suelo como un bien inalienable del Estado Nacional, sí, e impedir que las grandes nacionales mineras sigan negociando con los estados provinciales, que son lógicamente más débiles. Sí. Bueno, hay que discutir ese programa no puede salir de ningún gabinete ni salir de la discusión popular, que hay que hacer en fábricas, en universidades, que hay que hacer en todos lados, incluso en las plazas. Y la otra carencia que tenemos es una fuerza articulada, una fuerza organizada para defender lo que se ha logrado y para impulsar esas medidas que consagren una nueva etapa, unir más hacia adelante todavía de estas situaciones, de estos procesos latinoamericanos. Y se puede conseguir esta fuerza, es posible hacerlo, y solamente construyendo esta fuerza, y ese es el gran ejemplo de Fidel, de una fuerza, este es el gran ejemplo de Chávez, construyó su partido, pero además construyó su frente. Yo creo que acá estamos en ese momento, necesitamos una fuerza que defienda ese programa que decimos tenemos que construir entre todos debatiendo. Y la fuerza tiene que ser amplia por su composición, tiene que ser profunda por su contenido, tiene que ser diversa, política, social, se tiene que respetar la identidad de cada uno de los participantes, tiene que ser democrática, y se puede hacer. Y teniendo esa fuerza, se puede cambiar cualquier correlación de fuerzas adversas que podamos tener. Y no hay que dar por perdida la cosa en el 2015, al contrario, si conflicto de fuerzas se puede seguir ganando, pero hay que construirla. Hay que construirla y hay que reconocer que estamos demorados. Sí, nosotros en nuestra editorial advertíamos inclusive esto que vos estás haciendo mención de, por un lado, hay crisis del capitalismo, pero el capitalismo no cae por su crisis, sino existe la fuerza que lo derrota. Exacto, es un imperio de sus contradicciones. Claro. Recordando la Revolución Rusa, hay una anécdota, perdona que te interrumpa, hay una anécdota de Lenin que surge de la primera vez que es detenido siendo un adolescente. Entonces los interrogadores le dicen, ¿no se cuenta que adelante suyo tiene un muro? Y Lenin le dice, sí, hay un muro, pero está podrido, y si le damos un buen empujón se cae. Bueno, claro. Hoy es así, hay un muro delante de nuestro. La misma visión. Está podrido, pero hay que darle un empujón, porque exacto, si no solo no se cae, ¿eh? Y para sin darle empujones que construir alternativa política, si no, no se puede. Claro. Sin duda que ese es el... Y el imperio en su agonía, en su crisis generalizada y civilizatoria, porque ya no puede reproducir su sistema de consumo, el sistema del consumo infinito no se puede reproducir en un mundo que es finito, que tiene limitada cantidad de energía, que tiene limitada cantidad de minerales estratégicos. El consumo infinito es la forma en que se reproduce el capitalismo. No es posible, no es viable. Por eso hablamos de crisis civilizatoria. Pero tenemos que también decir con toda honestidad que tenemos crisis en las alternativas, que tenemos que construir alternativas revolucionarias sobre la base de la confluencia y la unidad de fuerza para darle ese empujón al muro podrido. Si no, el muro podrido seguirá ahí y en su agonía nos puede llevar a un caos con sufrimientos tremendos para la humanidad y para cada uno de nuestros países y nuestro continente. Seguro. Patricio, estás en este momento en San Juan, tu provincia natal. Allí cerquita, pocos kilómetros, dentro de dos semanas hay elecciones en Chile todo indica que se va a superar de alguna manera lo que ha sido esta propuesta de la derecha a través de Piñera, y donde hay inclusive candidatas como Camila Vallejo y la otra compañera, no recuerdo el nombre, Carol Cariola, que dan un nuevo impulso a la alternativa política transformadora, profunda, revolucionaria en Chile. ¿Cómo ves vos este proceso? ¿Cómo pensás que incidirá Chile en el contexto latinoamericano, teniendo en cuenta que Chile hoy por hoy es un componente de la Alianza del Pacífico? Exactamente. Mira, efectivamente, estamos en San Juan, acabamos de presentar con Daniel Torres, el secretario del partido de San Juan, y con el embajador de Cuba, La Madrid Mascaró, el libro de Señal que recibió el tiempo en un auditorio fantástico que tiene acá la Facultad de Filosofía, que estaba lleno, rosante de gente, estudiantes, militantes sindicales, de fuerzas sociales, en fin. Al final, una de las preguntas fue esa que decimos, sí, la elección de Chile. Entonces, bueno, nosotros vemos con gran esperanza este proceso. Todo indica que Bachelet va a ganar, que va a ganar de una manera holgada. Bueno, siquiera se verifique esa previsión de las encuestas. En segundo lugar, es verdad que el Partido Comunista está apoyando ese proceso y para nosotros es una señal muy fuerte. Sí. Es verdad que hay candidatas como Carol y como Camila, que pueden ser electas y aumentar la cantidad de diputados que tiene el partido en el Parlamento. Sí. Y eso favorecería, bueno, la lucha por el cambio de constitución, ¿no? Porque todavía se dice la constitución de Pinochet. De Pinochet, sí. En Chile. Y aspiramos a que las presiones de la socialdemocracia que van a existir sobre Bachelet, sí, presiones que van a ser francamente de contenido de derecha, nosotros lo vemos actuar acá, en la Alianza Radical Socialista, lo vemos actuar en Europa, la socialdemocracia está en un momento de deterioro histórico que creo que es el máximo al que ha llegado en su... La historia se reconoce varios momentos, sí, de deterioro, ¿no? Pero creo que este es el máximo, ¿no? Se constituyeron en herederos y prolongadores del neoliberalismo, y eso llevó a los países de Europa a la crisis que nosotros ya habíamos vivido también con la socialdemocracia en el poder. La Alianza está llevando desde la Rúa, que sí, en vez de elegir el neoliberalismo, los aplicaron a sobre dos, con caballo incluido al final. Entonces esperamos que Bachelet rechace estas influencias y se vincule a Chile al proceso latinoamericano. Sería fantástico. Sí, sí. Sería fantástico. Y que rompa con la Alianza del Pacífico. Seguramente estoy hablando de cosas que no son fáciles, que no son sencillas, pero no es imposible y lo necesitamos. Sí, lo necesitamos. Así es. Necesitamos que Chile juegue en la CELAC, juegue en el Mercosur, juegue en la relación con Argentina, con Bolivia, con Venezuela. Que juegue en el mismo equipo. Así que juegue, sí, necesitamos que juegue, estamos, sí, necesitamos que juegue en el mismo equipo y que nos ayude a meter varios goles, que necesitamos hacerlo. Bien, Patricio, el 23 y 24 tenemos aquí en Rosario el 13º Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba. Vamos a tenerte presente aquí en algunos paneles y en algunos actos. Sí, hoy anunciábamos eso con el embajador de la Madrid acá en San Juan y hablábamos de que en ese marco, en ese extraordinario marco, se va a hacer un recordatorio del 40 aniversario de las relaciones comerciales argentino diplomáticas y cubana, con ese extraordinario hecho que ha constituido, lo dijo la Madrid más tarde acá, el único momento efectivo de ruptura del bloqueo, sí, la venta de productos industriales a las que se obligó. Hola. Sí. A la que se obligó a las empresas imperialistas acá en una acción extraordinaria que protagonizó entre la inteligencia entre Perón, Fidel y Gelbar. Y Gelbar, exacto. Hay que reconocer el rol que jugó ese gran comunista, que fue José Luis Gelbar. José Luis Gelbar. Patricio, te agradecemos mucho este contacto y bueno, ya en 15 días vamos a estar aquí compartiendo ese gran encuentro de solidaridad. Vamos a expresar una amplia, importante y profunda solidaridad con el pueblo cubano. Un gran abrazo, Patricio. Bueno, muchas gracias. Otro abrazo para ustedes y felicitaciones por todo lo que están haciendo allí. Gracias. Ha sido Patricio Echegaray, secretario general del Partido Comunista de la Argentina, desde la ciudad de San Juan, donde están, como comentaba, siempre presentando... Claro, Patricio, ¿no? Sí. Porque... La verdad que con una claridad, ¿cierto? Bueno, Champa, nos ayuda a reflexionar. Nos ayudan a reflexionar nuestro compañero Atilio, Patricio, Marta, que viene ahora, sí, después, sí, con el tema de los cinco. Todas voces. Y ahora claras. Vamos con las noticias en Radio Nacional Rosario. Envíanos un email a estrellasinsurrectas@gmail.com. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Es tu país, es mucho más. Infórmate primero y mejor por Nacional. Radio Nacional. La Radio Pública Argentina. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Seguinos en Facebook, Estrellas Insurrectas. Y los teléfonos de Estrellas Insurrectas, 449-6071, 440-2490 y 425-9418. ¿Qué cosa esto de que tenemos que siempre estar los pueblos con las dificultades que tenemos para poder construir herramientas, para vivir bien? Es en definitiva eso. Vivir, ¿no? Bien. Me gusta esa definición de Evo Morales. El buen vivir, claro, bien. Queremos, exacto, vivir bien, y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Ni más ni menos. Vivir bien. Bueno, vos sabés que hoy estuve, ustedes saben, había viajado a Buenos Aires, estuvimos en el Ministerio de Desarrollo Social. Están preparando cosas muy importantes para el año próximo. ¿Ah, sí? Sí. Muy, muy importantes. No sé cuándo harán el anuncio, pero nos han comentado algunos de los planes que tienen, cómo trabajar. Fundamentalmente de estudio y capacitación, ya no solo del empleo, sino de capacitación. Porque una de las cosas que nos han alejado en estos años, la exclusión, ha sido de todo, en todo, sí, sentido. De todo tipo, claro. No solamente económica, no solamente que te excluyeron la posibilidad de soñar con tu propia vida. Claro. Que algo más tremendo para una persona, que te impidan soñar y proyectar tu vida hacia el futuro. Claro. Sino que también te excluyeron de poder interpretar las causas que originan que vos no puedas proyectar tu vida hacia el futuro. Entonces, cuando del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dice, vamos a tratar de acercar eso que se alejó, que es la capacidad de analizar, de reflexionar sobre las causas que lo llevaron a estar así, y cómo lograr mejores instrumentos para poder proyectar la vida y bien hacia el futuro, no individual, sino en forma social, en sociedad, me parece que eso es trascendente. Sin ninguna duda. Y algo así va a ocurrir el año próximo. Bien. Una propuesta realmente, ¿viste cuando uno va con el prejuicio, decir, bueno, ¿qué va a hacer? Porque estamos acostumbrados a muchos años de asistencialismo y de clientelismo. Entonces, cuando empiezan a decir, y no importa, acá no va a ir detrás la propaganda, sino que va a ir la formación, es muy bueno, y eso ayuda a vivir mejor. Ya da esperanzas y ya el resucitamiento de todo eso que mencionaste, Champa, es muy importante. Ya hace tiempo, sí, que viene sucediendo, y bueno, vamos a ver el año que viene entonces. Lisandro, vamos a recordar desde la efemérides algunas cosas. A ver, ¿qué tenés que para que proponer ver con a nuestra audiencia? ¿Qué recordamos? Sí, bueno, vamos a hablar de José, lo digo una vez, ¿no?, para que la gente lo tenga presente. José Gabriel Condorcanqui Noguera, conocido como Tupac Amaru. Conocido que... Él fue un caudillo indígena, líder de la mayor rebelión anticolonial que se dio en América durante el siglo XVIII, pero hablamos de la lucha que él lideró porque tuvo un renacimiento en muchas otras experiencias en América Latina. Para nombrar alguna de ellas, el Movimiento de Liberación Nacional Tupac Amaru en Uruguay, uh-huh, la organización barrial Tupac Amaru en Argentina, ya más contemporánea, más de nuestra época, de estas últimas Milagro décadas. Milagro Sala es la principal referente de ese movimiento. Así es. Por eso hablamos de esta lucha que inspiró a más de un movimiento en América Latina. Pero vamos a recuperar una efeméride del mes de octubre, y para eso le quiero pedir a Beto que recordemos en este momento a Camilo Cienfuegos. El 28 de octubre se cumplió un aniversario más de su caída. Exactamente. Volando a Camagüey. Y pero para hablar, Beto, porque sí. ¿Por qué viajaba tanto Camilo a Camagüey? No, bueno, en periodos donde la revolución reciente era amenazada constantemente. Y en Camagüey había foco de resistencias anticomunistas, y Camilo era el responsable de sofocar eso. Entonces, la necesidad de viajar constantemente para ver cómo se solucionaba ese problema. Lamentablemente, ese día quiso ir sí o sí porque tenía que estar, pues empezaba a volver a la madrugada, y lamentablemente un accidente de una tormenta que desaparece en el Cessna en la cual volaba, ¿no? Betty, uh-huh. Todos los 28 de octubre Cuba lo recuerda. Sí, eso es una mucha emoción. Que todos los 28 de octubre se arrojen flores al mar en homenaje a Camilo Cienfuegos. Sabes que en ese, cuando fue el a sofocar el tercer frente del Escambray, tenía un comandante esa contrarrevolución, que era Huber Matos. Y va Camilo Cienfuegos y junto con él un amigo nuestro, Orlando Borrego. Orlando Borrego, los que van. Iba con él a, en ese momento. ¿Con quién hemos hablado? A sofocar ese. Y ese. Lo detienen a Huber Matos y todo el grupo que era respondía a los intereses del imperialismo norteamericano. Exacto. Así que detuvieron a Huber Matos. Fíjate vos lo que son, bueno, las cosas. Se queda Borrego. Claro, pues podía se queda Camagüey y el que regresa es Camilo. En un Cessna, un avión de B para las tormentas del... recordamos también esto, porque es un 28 de octubre, la temporada ciclónica en el Caribe comienza hacia fines de agosto y se culminan en noviembre. Y son vientos muy fuertes, es una de las tormentas que lo tomó a Camilo. Por supuesto, ¿qué es lo que dijo la CIA? ¿Qué es lo que dijo el Imperio? Que fue mandado a asesinar. Fue mandado a asesinar por Fidel, porque era un comandante que le hacía sombra. Sí, sí. ¿No? Eso bueno, queríamos develar, Champa, pero bien. Después seguimos con más detalles. También un 4 de noviembre vamos a hablar de las batallas políticas que tuvieron triunfo en contiendas electorales. Se dieron en Chile y en Uruguay, en Nicaragua. En Chile, en el año 1970, asume la presidencia Salvador Allende y en el año 1984, el Frente Sandinista de Liberación Nacional gana las primeras elecciones tras el derrocamiento del régimen somocista. Muy bien. Tenemos una cortinita por ahí dando vuelta, la están preparando porque ya vamos a ir, ¿sí? Muy bien. Desde Estados Unidos brilla una estrella de cinco puntas. Gerardo, René, Antonio, Fernando y Ramón. Los cinco héroes antiterroristas. Nuestra lucha por verlos libres. Estrellas insurrectas. Bien, y estamos en contacto con nuestra amiga Marta Speroni. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Champa. Buenas noches, compañeros, ahí en la mesa. Y buenas noches, oyentes. ¿Qué tal? Estaba pensando recién que el viernes pasado hablamos, además de traer al recuerdo de que el martes fue 5 y era importante escribir a la Casa Blanca o conectarse de alguna manera, sí. Hablamos algo también de una campaña que salió del Reino Unido, que es Voces por los 5. Es una campaña que viene sonando fuerte y de la que vamos a tener que participar, obviamente, porque primero que son 10 segundos para poner el nombre a la petición, y ya la nota dice que en nada más que una semana, estoy leyendo, ya sí. Tenemos 1000 personas suscriptas. Es impresionante y bueno, es una página web que el otro día vos, Champa, te fijaste y se puede googlear sí, como Voces por los 5. Y es muy importante porque inclusive en los últimos días, entre tantos mensajes que ya han llegado, porque esas firmas no son solo firmas, sino que son... muchos mensajes también, se pueden subir fotos, se puede enviar un mensaje por medio de video, o sea que lo que nos parezca, lo que tengamos al alcance y lo que nos guste. Exacto. Podemos estar subiéndolo ahí. Un sitio interactivo para proponer en esta campaña para liberar a los 5, llevan 15 años. Exactamente, y ya hay un mensaje de uno de los 5, de Ramón, que escribió el mensaje siguiente, lo voy a leer desde la cárcel. Queridos hermanos y queridas hermanas de Voces por los Cinco, todos los cinco los agradecemos mucho por su apoyo y su solidaridad. Su voz y su presencia son de mayor importancia si vamos a conseguir la justicia y nuestra libertad. Y dice en el Consejo de Administración, necesitamos su ayuda. Ahora es el momento de actuar. 15 años de injusticias son excesivos, además de constituir una grave violación de nuestros derechos humanos. Reciban un abrazo de cada uno de los cinco, Antonio, René, Fernando, Gerardo y Ramón, y firma él con la aclaración abajo de la cárcel en Kentucky, 2 de noviembre de 2013. Vamos a terminar recordando que todo esto se va a unar cuando se realice la comisión de investigación, que eso va a suceder, como dijimos el otro día, en marzo de 2014. Así que ya, bueno, ya han firmado, por supuesto, Emma Thompson, Pérez Esquivel, bueno, un montón de sí, figuras reconocidas, sí. De figuras muy, muy reconocidas, Günter Grass, escritor y premio Nobel también, alemán. Así que, bueno, tenemos que sumarnos a entrar en la página Voces por los Cinco. Está en español y en inglés. Y, bueno, poner nuestra firma ahí o un mensaje o una foto o un mensaje filmado, lo que más nos parezca y lo que podamos hacer. Muy todo bien. Todo es poco. Claro. Marta, vamos a continuar recordando Voces por los Cinco. Usted lo puede buscar en Google y participar en forma interactiva para esta lucha importante para liberar a los cinco que son presos políticos de Estados Unidos, con injustas condenas, porque no son condenados sin pruebas. Simplemente por el juicio, nosotros decimos, son presos políticos, falsedades en los juicios, sin prueba, y condenarlos a cadenas perpetuas es realmente algo que tiene solamente punto de comparación con lo de Sacco y Vanzetti, con la familia Rosenberg. Y bueno, hay que sumarse a esta importante lucha. Gracias, Marta. Son cubanos, esa es la síntesis. Están presos porque son cubanos. Porque son cubanos revolucionarios, porque si no, los cubanos que tendrían que meter preso, que son los que andan ahí en Miami armando actos terroristas y atentados, gozan de plena libertad, y como en el caso de Orlando Vos, que fue premiado y reconocido a su labor terrorista desde el Congreso de Estados Unidos por Ileana Ross. Así que no es pequeña cosa eso. Exacto. Muchas gracias, Marta. Un abrazo para todos. Un gran abrazo. Buenas noches, gracias. Ha sido Marta Speroni, del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada. Y al mismo tiempo, lo seré todo. Porque en tus ojos están mis alas. Y está la orilla donde me ahogo. Porque en tus ojos están mis alas. Y está la orilla donde me ahogo. Qué hermosa canción. Bellísimo. Carlos Varela, Una palabra. Muy linda. Bellísimo tema, cierto. Y simple, pero profunda. La cosa, como decía Armando Tejada Gómez, que en Canción de las simples cosas. Claro. Ahí está resumido lo simple y lo bello. Beto, nos decía algo de Bolí, Evo. Sí. A ver, recordanos por bueno, podemos... Es un tema que podemos tratar el viernes próximo, ¿verdad? Exactamente, pero tiene que ver con... Ahora, bueno, la importancia de la derrota del ANCA y cómo tuvo la oportunidad de nacer la CELAC, los países del ALBA, sí, la UNASUR. Porque a propuesta de esos grupos, Evo Morales va a ser ungido presidente pro tempore del grupo de los 77. Que son, uh-huh. En realidad son 133 países que lo constituyen, ¿no? Agregándose también la presencia de China ahí, ¿no? Entonces, eso tiene que ver porque cuando nacieron 77 países que firmaron el acuerdo. Sí. Y ellos vienen actuando en bloque, consensuando, apoyándose en las asambleas de la ONU. Uh-huh. Y bueno, esa es la importancia que tenemos un referente como Evo Morales, que se está constituyendo realmente como referente mundial, digamos. Porque ocupar la presidencia del Grupo del 77 es un gran honor. Argentina lo ocupó en el 2012. Pero, como decías vos, la semana que viene... Vamos a llamar a Bolivia, vamos a ver... que hace rato que no hablamos de la situación en Bolivia, tengo una propuesta. Vamos a incorporarnos a la campaña de las elecciones presidenciales, donde nosotros nos expresamos de aquí por un nuevo mandato de Evo Morales. Acá hay una gran colectividad boliviana y vamos a transmitirle también, pondremos un tema musical, un bloquecito de Evo Presidente y a continuar profundizando este rumbo en América Latina. Lisandro, ¿tenés algún datito más? Sí, vamos a traer palabras de Carlos Fonseca Amador. Lindo. Porque lo vamos a recordar, bueno, él cayó un 8 de noviembre del año 1976 en Cínica, en Nicaragua. Y vamos a recordar que en el año 1959 Carlos Fonseca Amador pasa de Guatemala a Honduras y se integra a la columna guerrillera Rigoberto López Pérez al mando del comandante Rafael Somarriba, que contaba con el apoyo del gobierno cubano a través del Che. Uh-huh. En la lucha contra la dictadura de los Somoza. En la columna hay numerosos compañeros cubanos y en una acción coordinada la columna es masacrada en el Chaparral, en Honduras, y Carlos recibe una herida de bala en el pulmón. Como consecuencia de ello fue tratado tanto en Tegucigalpa como en La Habana. Pero algunas palabras de Carlos Fonseca Amador en sus comienzos de cuando jovencito. Él dijo cosas como esta: yo tenía entusiasmo político y quería el mejoramiento de Nicaragua y me hice miembro de la Unión Nacional de Acción Popular y hasta llegué a relacionarme personalmente con el secretario, pero el entusiasmo que yo tenía se esfumó cuando miré que sus dirigentes eran unos chicos almidonaditos, en los cuales no se miraba que hubiera sufrido jamás la miseria del pueblo. Sufrí una gran desilusión. Así lo recordamos a Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente. Recordemos que tuvimos, cuando se cumplió el aniversario del triunfo del Frente Sandinista, hablamos con el hijo, Carlos Fonseca Terán. Que estaba, bueno, ese primer momento estaba, recordemos, en los actos de celebración y era casi imposible poder mantener esa conversación. Lo intentamos dos veces. Recuerdo. Estaba recordando esto de lo que fue aquel viaje a Mar del Plata. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Todo el camino, las estaciones de servicio con custodia de la policía de la provincia de Buenos Aires, claro. No dejándonos descender, no podíamos ir al baño, no podíamos comprar bebida, no podríamos comprar alimento. Porque se aproximaban los vándalos. Los vándalos. Nosotros éramos el peligro. Y Bush estaba ahí. Estaba en Mar del Plata, genocida, criminal. Increíble. Nosotros éramos el peligro, el poder de la mentira de los medios de comunicación. ¿Cómo generaron ese temor en el pueblo? Pero lo que me llama la atención, porque el pueblo puede tener temor por una noticia, pero ¿cómo actuó la policía de la provincia de Buenos Aires, que estaba en todas las estaciones de servicio custodiándolo y no permitiéndonos descender? Claro. No creo que hayan sido ellos influenciados por los medios de comunicación, ¿no? Es difícil, ¿no? ¿Sí? Increíble. Bueno, entonces hoy parece que lo hacen en forma natural. El ALCA, el no al ALCA, sí, por un lado, Champa, bueno, los dos grandes temas del día de hoy, sí. Que lo desarrollamos con nuestros columnistas, y el triunfo de la revolución. El régimen, en este caso sí, régimen, que nosotros hablábamos de régimen, el régimen leninista. Suplantando al régimen zarista, ¿no es cierto? Allá por influencia seguramente de la Primera Guerra Mundial, etcétera. Y bueno, y todo lo que vino después, ¿no? El llamado el corto siglo XX, se llamó aquel que arrancó en 1917 hasta el año 91, que la Unión Soviética se disuelve y que ha traído detractores y simpatizantes, ¿no? Hay una sola cosa, desde a partir del derrumbe de la Unión Soviética vivimos un mundo unipolar, y cuando muchos hablaban del futuro de la humanidad, inclusive Fukuyama, 100 años, 200 años, siglos de capitalismo de ahora y por siempre, y que a partir de ahora íbamos a disfrutar del beneficio. Yo creo que para aquellos que se pusieron contentos, como algunos compañeros, amigos, que hablaban de Lech Walesa y de la importancia del sindicato Solidaridad, sí. Y el ejemplo de ese sindicato aliado al Papa Wojtyla, sí, sí. Y el mérito de haber tumbado lo perverso del socialismo, el comunismo europeo, hoy esos países están sumidos en la miseria, fragmentados, sí, por las acciones del imperio y de la Europa floreciente que tanto íbamos a vivir, y a poco de andar, porque estamos hablando solamente de 20 años, en 20 años, la crisis profunda que tiene, pero una crisis, porque se nos ocurra, no ha dado solución a los problemas de la humanidad. Entonces, quienes se pusieron contentos tendrán que reflexionar mucho, si alguno hacerse autocrítica. ¿Qué pasa con Lech Walesa? Lech Walesa recientemente se reunió con esa bloguera, la bloguera fea cubana, que se reúne, la recibe el vicepresidente de Estados Unidos, viene a hablar Giovanni Sánchez. Entonces, yo creo que para reflexionar sobre los que se ponen contentos, y sí mucho para pensar los que nos entristeció, los que son las derrotas de los pueblos, porque también se pusieron contentos muchos con el golpe del 76 y otros con el golpe del 55. Sí. Hay quienes se ponen contentos, y me parece que eso es muy perverso. Hay que empezar a desterrar, exacto, esa falsa alegría, porque no puedo disfrutar el triunfo o la victoria parcial, sí, en todo caso, porque la humanidad continúa, de los que pretenden el vivir mal por sobre los que pretendemos el vivir bien. Sin ninguna duda. Hoy hicimos Estrellas Insurrectas, en la conducción Hugo Cisco Fernández y Norberto Champa Galiotti, coordinación general Hernán Rades, en la producción Lisandro De Paolo, Alberto Cabrera, Juan Carlos Aguinaga, Nelson Suárez, Lisandro López, operando controles Daniel López. Hasta el viernes próximo, un gran abrazo. Buenas noches. Y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo. ¿Cuál son culpables los versos de que haya noches y estrellas? En Nacional Rosario, Estrellas Insurrectas.